Este podcast se escucha por Nova Hits Radio y se transmite por novahitsradio.com. Suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. En la antigua Roma había un poema sobre un perro que encontró dos huesos. Uno lo pateó, lamió el otro, dio vueltas y cayó muerto. Libertad de elección es lo que tienes, libertad de elección. Entonces, si lo tienes, no lo quieres. Parece ser arreglador. No te dejes engañar por lo que ves, tienes dos caminos por recorrer. Y bueno, parte de la letra de este tema con el que abrimos el día de hoy, estamos hablando de la banda Divo. Con su disco, con su tema Freedom of Choice, que le da nombre también a su tercer disco, que fue editado por allá de 1980. Bueno, por ahí leyendo dice que, bueno, Divo fue una banda de New Wave que naciera por ahí a mediados de los 70s y se mantuvo activa a, bueno, finales de los 80s, ahí un poco 90s, y estuvo ahí en varias reuniones. Y por ahí dice que parte del juego de palabras de la banda, ellos manejaban un concepto que venía como de Evolution, Entonces por ahí jugaron con esa palabra, hacer su nombre Divo. Y bueno, bienvenidos a un programa más de Subsuelo S.A. como todos los lunes a partir de las 7 de la noche acá en Nova Hits Radio, transmitiendo desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Bueno, vámonos hasta México, vamos a escuchar a esta banda llamada Los Cavernarios, un disco con el mismo nombre de la banda, que fue editado por Grabaciones Alicia, ese sello, o esa filial de ese antro donde se hicieron buenos conciertos. Creo que todavía está activo por ahí, no se me parece. Lo habían cerrado un poco y lo volvieron a montar. Bueno, cuarteto mexicano, vamos con el tema El Bravo, un poco de surf garage. You, when it's todo se vuelve gris, lo que nos dice la gente. Agent Orange, este single, que por el otro lado viene el tema, el clásico Pipeline. Y bueno, Agent Orange, banda que estuviera por acá ya hace unos añitos, se presentaron ahí en Amon Solar, y pues bueno, siempre fue un gustazo poder asistir a ese concierto y ver a esta banda clásica. Y bueno, por ahí más o menos la letra decía que las cosas no parecen ser tan difíciles como solían ser. Cada día es más difícil pensar en mejores cosas que decir sobre lo que pasa a tu alrededor y lo que pasa dentro de ti. Cuando llegue el momento de cambiar, no sabrás cómo. No importará entre unos años, no importará lo que pienses, hagas o digas. Todo se vuelve gris. Esta es la hora más oscura. No es deprimente como nuestras mentes crean una atmósfera. Eso no sucederá aquí hasta que hagamos nuevas exigencias. Parte de la letra de Everything Turns Grey de Agent Orange. Y bueno, para seguir un poquito ahí, medios garajeros, vamos a escuchar esta banda local, ya más que conocida. Este es su cuarto material, su cuarto EP, llamada Los Cuchillos. Bueno, la banda llamada Los Cuchillos, de su EP llamado Frustración. Y bueno, contiene tres temitas. Vamos a escuchar Coco Loco. Estos son Los Cuchillos. Estoy

Bueno, terminamos de escuchar Los Ecuatorianos de No Toquen, esta banda, bueno, más que veterana de la escena subterránea. Y bueno, se abrió paso con aquel demo llamado A los Descerebrados, que salió en 1994. Y bueno, por acá sonamos un par de temas que vienen en su EP llamado Resiste, Juan Resiste, que esto fue editado por el sello Chivolo Discos, que de hecho Chivolo, el colega, está ahora en los vocales de No Toquen. Y bueno, por ahí hacen presentaciones ahí esporádicas, ahí de vez en cuando. Y bueno, este EP es de 1997, perdón. Y bueno, de eso trata Subsuelo S.A., de tratar de recordar esas bandas, mantenerlas vivas. Y más que nada, el espacio nació sin alguna pretensión alguna. Más que nada es como esa reunión de amigos cuando encontramos un disco, un cassette, nos íbamos a la casa de otro amigo a sentarnos a escucharlos ahí en el corredor de la casa con una grabadora o en la sala de cada quien. Y bueno, de eso trata Subsuelo, de tratar de compartir, escuchar, recordar y obviamente darle difusión a esas bandas que aún hoy siguen dando de qué hablar, siguen sacando material, bandas nuevas, bandas antiguas, etcétera. Y bueno, para saludar un poco ahí a los amigos que están a la escucha, el colega Iván Salazar, por ahí está Sordo, José de Extremos Sonoros, Cristian, por ahí está Palado, bueno, nuestro amigo Gorka, que ya se duerme, entre otros. Bueno, entonces gracias amigos por estar escuchando y vámonos con otra banda clásica, otra banda de esas que nos abrieron los oídos a muchos. Estamos hablando de G3 desde Perú. Esto es de un disco igual que se llamó igual que su demo. Bueno, de hecho es una reedición de su demo, Un Nuevo Enemigo, que originalmente saliera en 1987. Luego de 20 años, el sello Mundano Records se dio la tarea de reeditarlo en formato CD. Y por ahí existen también un par de versiones en 12 pulgadas bastante bonitos. Bueno, vámonos con G3 de su material llamado Un Nuevo Enemigo. Vamos a escuchar Presión. Yeah. Bueno, eso era algo de hardcore desde Asturias. Estamos hablando de la banda Estrangis Guajes. Bueno, esto editado bajo el sello Víctimas del Progreso y Crímenes de Estado. Editado en 1994, por ahí se dice que, bueno, sus integrantes también participaron en otras bandas importantes como lo fue Intolerance. Y también uno de sus integrantes, Uge, supongo así se pronuncia. Bueno, es el dueño del sello Don't Belong Records, y también por ahí estuvo a cargo del otro sello llamado Tron Records. Algo de hardcore desde Asturias, Estrangis Guajes. Ahora subimos un poquito. Bueno, antes de recordarles, nos pueden escribir al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Los programas son en vivo todos los lunes a partir de las 7 de la noche y luego están subidos en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. Ahí quedan todos los programas colgados. Bueno, ahora de Asturias brincamos hasta Argentina. Vamos a escuchar este proyecto llamado Sotana, que bueno, es de este personaje más que reconocido, Flavio Cianciarulo, quien es el bajista de los Fabulosos Cadillacs, y aquí junto a sus hijos Astor y Yay Cianciarulo sacaron este proyecto con algo un poquito más pesado, grindcore, power violence, letras sobre liberación animal, veganismo, crítica social, entre otros temas bastante importantes el día de hoy. Y bueno, editado bajo el sello Vegan Records. Vámonos con Sotana, de su EP llamado Deshonrarás. Vamos a escuchar un par de temitas, ya que son bien cortos, Desahogo y precisamente Deshonrarás. Suelo S.A. Más música alternativa. Desde Costa Rica para el mundo. Transmitimos Nova Hit Radio. Radio Cruda, difusión libre para una generación libre. Subsuelo S.A., martes y jueves de las 02 a las 04 horas. Dos horas cargadas de música subterránea, música con conciencia, desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Bueno, acabamos de escuchar a la banda Zaborra, una banda de Santander, España, que bueno, esto es de un disco compartido con la gente de Population de Department, que banda que ya ha sonado por acá, y bueno, este LP es un 12 pulgadas, formato portada tipo Getzul, trae las letras, alguna información de las bandas, editado por bastantes sellos, como es lo común ahorita por cuestiones tanto económica y poder repartir copias por diferentes lugares, y bueno, salió a la luz en el 2024. Ahora vamos a darle la vuelta al disco, vamos a escuchar a la gente de Population Department, como ya hemos mencionado antes por acá. Bueno, es una banda española de cross punk formada por allá en el 2018 por integrantes de bandas ya veteranas como Amorage, Último Gobierno, Abulset y entre otros proyectos por ahí. Y bueno, The Population Department ya tiene ahí varios disquitos en sus hombros y este excelente compartido en 12 pulgadas con la gente de Saborra. Entonces escuchemos algo de esta gente de Population Department. Bueno, así sonaba la gente de The Population Department. Y bueno, creo que vamos llegando al final de un episodio más de Subsuelo S.A., agradeciéndole a todos los que nos escucharon. Y pues bueno, cualquier sugerencia, cualquier crítica siempre es bienvenida. Ya saben, al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. Y ya saben, también escucharnos todos los lunes a partir de las 7 de la noche acá en novahitsradio.com. Y luego los programas van a estar subidos en la red, en iVoox, en archive.org y en www.beneficiointerno.blogspot.com. Bueno, nos vamos con un clásico completamente diferente a lo que estuvo sonando hace un rato, pero bueno, es una piezota de esas canciones que erizan la piel, como dicen. Y bueno, por ahí más o menos un poco la letra dice que por ahí el chivo expiatorio que el destino ha hecho de mí, pero ahora lo prometo, mi juez y mi jurado, mis intenciones no podrán haber sido más puras, mi caso es fácil de ver, no busco una conciencia más tranquila, no busco paz mental después de lo que he pasado, y antes de hablar de arrepentimiento, intenta caminar en mis zapatos, mantén las mismas citas que yo e intenta caminar en mis zapatos, o tropezarás en mis pasos. Entonces, hasta la próxima y gracias por escuchar. Stumbling in my footsteps. Subsuelo S.A. Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo S.A. Recordá, Subsuelo S.A. Música subterránea,